Tenemos en comunicación al diputado nacional Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días por todo lo que está sucediendo con Venezuela. Y bueno, él que tiene experiencia en esto podrá también alumbrarnos un poco. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, en esta situación, ¿qué es lo que está sucediendo con las elecciones en Venezuela? El Grupo de Lima, en los que varios países han ya dicho que rechazan estas elecciones y que ya, bueno, ya lo habían dicho desde tres semanas antes, ya había fraude tres semanas antes de las elecciones. Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esta postura internacional de varios países de América con respecto a lo que sucede en Venezuela? Bueno, en primer lugar es importante recalcar e insistir con que el Grupo de Lima es un grupo de países convocados al único efecto de hostigar a Venezuela. Es un grupo de países que tiene como denominador común el hecho de que todos sus gobiernos son gobiernos neoliberales de derecha y que han encontrado en ese hostigamiento a Venezuela, de algún modo, la razón de ser de este grupo. Resulta paradójico que al mismo tiempo que se conformó el Grupo de Lima, se fue desarticulando el accionar de la UNASUR. Y esa desarticulación ha sido promovida por los principales actores en la formación del Grupo de Lima. Esos actores son Brasil y Argentina, Brasil de Temer y la Argentina de Macri. Y sin lugar a dudas, quien pone el libreto es Estados Unidos, es el gobierno de Donald Trump, que marca como rumbo para este grupo una acción permanente de hostigamiento hacia Venezuela, que es en definitiva una acción de desestabilización. Con el proceso electoral en Venezuela se ha activado una nueva etapa en esa acción de hostigamiento y desestabilización, y para eso basta con ver cuáles son los ejes de la última declaración del Grupo de Lima en torno a las elecciones en Venezuela. En primer lugar, cuestionan la legitimidad del proceso electoral. Esto implica, hay que decirlo claramente, esto implica sin lugar a dudas una acción de intervención en los asuntos internos de un Estado soberano. Generalmente quienes pueden llamar la atención respecto de la transparencia o no de un proceso electoral son los observadores internacionales que participan. Ninguno de estos países envió observadores internacionales, así que están cuestionando la legitimidad cuando no han estado en terreno para determinar las características de el proceso electoral, ¿no? Es muy llamativo que sea así. En segundo lugar, estos países han decidido reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y para eso utilizan un mecanismo diplomático que es el llamado a consulta de los embajadores que estos países tienen en Venezuela. Por lo tanto, cada uno de estos países convocará como un gesto de reproche hacia Venezuela a los propios embajadores, y también la convocatoria a los embajadores venezolanos en cada uno de estos países. Esto implica que, por ejemplo, en la Argentina la Cancillería convocará al embajador venezolano para manifestarle sus observaciones, sus quejas respecto de este proceso electoral que desde el Grupo de Lima están impugnando. Es una clarísima acción de injerencismo, ¿no? ¿Cuál es el margen de acción, Guillermo, que tendrán los países de aquí en adelante, estos otros países con respecto a Venezuela? Es muy probable que finalmente terminen retirando a sus embajadores en Venezuela y también disponiendo el cese de las funciones de los embajadores venezolanos en cada uno de los países, ¿no? Aquí en la Argentina ya el gobierno de Macri lo ha anunciado. Y pensemos lo grave que es esto, ¿no? Porque es la situación de ruptura del vínculo diplomático entre países de la región y un país hermano como es Venezuela. Realmente es un retroceso enorme. En lugar de colaborar en lugar de prestar ayuda, los países del Grupo de Lima lo que deciden es profundizar el aislamiento de Venezuela. Y esto se nota mucho en otra de las medidas que han anunciado en esta declaración que ha sido adoptada en el día de ayer por los países del Grupo de Lima, que es la de cuestionar y cortar los vínculos financieros con Venezuela. De hecho, esta medida es un reflejo de una medida similar adoptada por el gobierno de Estados Unidos. El seguidismo que hacen estos países, estos gobiernos en realidad, sudamericanos, respecto a las posiciones de Estados Unidos es aberrante, es realmente... genera una evidencia de subordinación enorme, ¿no? Y la otra medida que no está anunciada en la declaración, pero que el gobierno de Estados Unidos estaría analizando y que los países sudamericanos, si la adopta Estados Unidos, seguramente seguirán, es la de dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Es decir, una política de aislamiento total, un bloqueo que ya se está produciendo en un nivel muy significativo que se busca profundizar. La consecuencia de esto es que, fíjense que estos países denuncian crisis humanitaria en Venezuela por los problemas económicos y sociales. ¿Qué es lo que genera un bloqueo? Bueno, eventualmente una profundización de la situación crítica económica, ¿no? Y quienes terminan sufriendo estas medidas son los habitantes del país, más allá de las dificultades que representan para el gobierno de Venezuela en este caso. Muy bien.